decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y la Malvina se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. ¿Cómo caracterizar la coyuntura? Sin dudas, se trata de un relanzamiento de la coalición de gobierno y el miércoles, cuando se formalice el nuevo gabinete, las caras y los gestos dirán si la coalición sigue teniendo tres patas principales o perdió una de ellas en el camino. Es cierto que el Frente de Todos necesitaba aire, que necesitaba reconvertirse y que sus referentes limaran asperezas y avancen en un mismo sentido. Todo esto es cierto, pero aún habiéndolo logrado, no es suficiente. Y no alcanza porque las negras también juegan. ¿Y cómo juegan? Desde hace rato vienen pulseando por una mega devaluación en una jugada fuerte, no digamos de golpe, pero sí de algo que se le parece bastante. Obvio, ya no hacen falta los tanques, ahora no van a golpear a las puertas de los cuarteles, ahora van a golpear a la puerta de los mercados y a la de los medios de comunicación. Desde hace un mes vienen creando un escenario de crisis, que digamos que no exista, pero ¿estamos frente a un escenario como el de 2001? ¿Estamos frente a un escenario como el del final del gobierno de Raúl Alfonsín? No pareciera. No hay una crisis económica terminal como la que se describe desde las pantallas y desde las tapas de los diarios. Es la derecha que sabe perfectamente qué hacer para crear un clima social de zozobra. Tienen la expertise, claro, y son especialistas en el asunto. Ahora, también hay que decirlo, son previsibles. Se sabe que van a intentar por ahí, y entonces nadie se puede hacer el sorprendido. Tampoco habría que caer en la ingenuidad de que un superministro salvador llegará y arreglará por sí solo todo este entuerto. La crisis, que desde hace un mes nos tiene a todos desvelados, es cambiaria y tiene mucho de artificial, pero que puede terminar muy mal para la mayoría de los argentinos si se resuelve con una mega devaluación como la que exigen. Porque una devaluación no es otra cosa que una nueva vuelta de tuerca en la distribución del ingreso en favor del capital y en contra de las grandes mayorías. Y en este sentido, no es muy difícil ver quiénes son los que saldrían beneficiados. ¿Quiénes son los que baten el parche por una devaluación? Obvio, los agroexportadores sentados arriba de sus silobolsas, los monopolios formadores de precios que remarcan hoy por las dudas y que van a remarcar después de una devaluación, aunque sus costos sean en pesos y no en dólares. También, claro, están los especuladores financieros, los monopolios mediáticos y toda la derecha política que supone que del fracaso del gobierno saldrá su triunfo. Decíamos, no hay una crisis económica porque lo concreto es que la economía creció el año pasado y crece este. El ciclo no es de estancamiento ni de recesión. La producción y el empleo crecen, es cierto que los salarios van muy por detrás de la inflación, perdiendo en el camino poder de compra, pero en todo caso estamos frente a un tema de cómo se distribuye la torta y no frente a una crisis económica. Decíamos, producción y empleo en crecimiento, tasa de desocupación en el 7% y los datos fundamentales de la economía no variaron respecto a dos o tres meses atrás como para que se justifique una devaluación. Es más, no se justifican ni siquiera las presiones devaluatorias, porque, como lo viene señalando Carlos Heller hace rato, el sector agrario tiene herramientas financieras proporcionadas por el gobierno para que sus ganancias queden a resguardo de una supuesta devaluación. Es el llamado plazo fijo chacarero, que funciona como una especie de seguro de cambio. Ese beneficio no lo usaron. Ahora, el central les ofreció por un mes un nuevo incentivo para que liquiden con el llamado dólar soja. Se verá en los próximos días si efectivamente liquidan los 18.000 o 20.000 millones de dólares sobre los que están sentados. Si no liquidan la cosecha, será evidente que se trata de una maniobra especulativa que busca una devaluación brutal que mejore todavía más sus ya altísimas ganancias. Por supuesto que en este punto subrayamos y diferenciamos entre el pequeño y el mediano productor del grande. Está claro que no son lo mismo. Pero veamos un poco más. Todas estas maniobras se dan en un contexto internacional convulsionado por una guerra cuyos efectos sobre la economía argentina es, por un lado, un aumento de los precios de la energía, que es negativo en la coyuntura, pero que se podría transformar en positivo con la sola construcción del gasoducto. Y por otro, el aumento de los precios de los granos que Argentina produce. Sería una estupidez que no se aproveche esta situación excepcional para captar el excedente generado por la guerra, desenganchando los precios internos de los internacionales. No es sensato ni racional que una ventaja para el país signifique una desventaja para la mayoría de su población. Lo dijimos, son tan previsibles los chantajes por la devaluación, es tan previsible la desestabilización que se intenta, porque ya lo hicieron a lo largo de la historia del país, que nadie tendría por qué sorprenderse. La pregunta es si la maniobra, que sigue vigente más allá del aire que consiguió la coalición de gobierno con la entrada de Massa, se desarma con los cambios de nombres, si se desarma cediendo posiciones o si se desarma con firmeza política. En esta situación en extremo compleja, entendemos que hay que responder política y económicamente de manera enérgica. La iniciativa política, está claro, hoy la tiene el Frente. Ahora resta saber cuáles serán las iniciativas de carácter económico y social que busquen resolver y mejorar la situación de las mayorías. Sería un error de cálculo, creemos, que a ese paquete no se le agregue el protagonismo del pueblo, para lograr que las movidas francamente golpistas no tengan éxito, porque, como decíamos, solo con los cambios de nombres no será suficiente. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días, Daniel Alvarenga, acá, solitos. Solitos, sí. La compañera Mariana Anzorena sigue de vacaciones. Merecidas vacaciones, se dice en estos casos. Sí. Están merecidas. Sí, claro que sí. No. Yo no digo que no, digo como se dice. Agradezco la tranquilidad del comentario de inicio en medio de tanta histeria generalizada en radio, televisión, portadas de diarios, etcétera. Bueno, es una marca de este programa, ¿no? Tratamos de corrernos de esa coyuntura y de la locura que proponen generalmente los medios de comunicación y qué decir las redes sociales, Twitter, sí, y todo eso, ¿no? Sin duda. Y que el cambio de nombres sea un cambio de rumbo, porque si no, ya de cambios de nombres venimos casi hace 3 años, así que el cambio de nombres sea sí o sí un cambio de rumbo. Así es. Sí. Los que cambiamos de rumbo varias veces a lo largo de esta semana, si contásemos la interna del programa de hoy, fuimos nosotros, claro, que pautamos un programa por allá, por el día lunes. Y que... es cierto que tratamos de corrernos de la coyuntura, pero la coyuntura también nos corre. La coyuntura nos corre a nosotros. Es, pero bueno, finalmente lo que logramos es que, como todos los meses, viene Juan Carlos Junio, se va a acercar. Le habíamos dicho la última vez que estuvo aquí que lo invitábamos a que nos hable sobre los 20 años que está cumpliendo el Centro Cultural de la Cooperación. Ajá, 20 años, nada más y nada menos. ¿No? Nada más y nada menos. Sí, sí. Y bueno, eso lo vamos a cumplir cuando se acerque en un rato ahí, aquí a esta mesa, pero en función de esta coyuntura que tenemos, lo vamos a invitar a ver si se puede quedar un poquitito más y también hablamos de la situación del país. Claro. ¿Y qué más tenemos para este programa de hoy? Por ejemplo, en el recuerdo también estará presente Celedonio Flores, poeta, sí, letrista, autor de tangos emblemáticos, como por ejemplo Mano a Mano o El Bulín de la Calle Ayacucho. Bien. Y también pasará por Desde la Gente ese entrañable personaje uruguayo conocido como el Canario Luna, Washington Canario Luna. Si la línea telefónica nos lo permite, vamos a conversar con Sergio Ciancaglini de la cooperativa La Vaca, que edita el periódico Mu. Y la idea es conversar sobre el rol de los medios de comunicación y el papel que juegan los medios cooperativos, comunitarios y autogestionados. Excelente el periódico Mu, por cierto, ¿no? Sí. En la columna de géneros que producen las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hoy estará comandada por Marta Gaitán, ya que Mariana Sorena está en las cataratas dándonos envidia. Bueno, el tema que va a abordar Gaitán es mujeres y participación política y va a contar con la participación de la politóloga Valeria Brusco. El 1 de agosto, que está a la vuelta de la esquina, se festeja el Día de la Pachamama. Marcela Guerra es Guarmi Yampiri y le vamos a preguntar qué significa este término y con ella vamos a tratar de meternos en ese mundo espiritual y ancestral para celebrar a la Madre Tierra. Y en el recorrido federal que viene haciendo nuestra compañera Silvia Porritelli, hoy se mete en el Oberá, en Misiones, donde vamos a conocer a la cooperativa OITÁ. Se trata de un colectivo integrado por diseñadores y diseñadoras con un fuerte compromiso social y territorial. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. OITÁ Cooperativa de Trabajo fue creada en el año 2017 por un grupo de graduados y estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, quienes, a partir de experiencias de extensión académica, se dieron cuenta de la importancia que tiene la transferencia del conocimiento al territorio. Más que nada para motorizar y potenciar a la economía social y solidaria, a los pequeños productores y a la economía regional. Con un objetivo claro de transformación social, productiva y cultural, y luego de algunas deliberaciones, decidieron que el cooperativismo era la plataforma de trabajo más ajustada a sus necesidades e intereses. Más que nada teniendo en cuenta el fuerte rasgo identitario cooperativo de la provincia de la Tierra Colorada. Lo explica Richard Correa, tesorero e integrante del equipo de vinculación de OITÁ la Cooperativa. Elegimos este modelo de organización por los objetivos que persigue el cooperativismo, por los valores que conlleva, por el compromiso social que plantea este tipo de estructura que nos permitió tanto el desarrollo profesional como el desarrollo individual pensado dentro de un contexto y un territorio. Esto nos permite de alguna manera también tomar las decisiones de manera democrática, horizontal, a través de las asambleas donde todas las opiniones son tenidas en cuenta y vale y suma a la decisión que se toma. Y nos organizamos internamente teniendo muy en cuenta el perfil y lo que cada una y cada una quería desempeñarse dentro de la organización. Por ende, hay personas que están en la parte de producción, hay personas que están en la parte de gestión, y hay personas que están netamente en la parte de vinculación de la cooperativa para sumar proyectos. Esto nos permite que la modalidad de trabajo sea co-creativa, interdisciplinar y sobre todo cooperativa. A partir de una plataforma de trabajo colaborativa, diseñadores gráficos y diseñadores industriales técnicos en medios audiovisuales y en fotografía desarrollan proyectos, estrategias, campañas y contenidos comunicacionales para diversos emprendimientos cooperativos, colectivos culturales y comunitarios, fundaciones, organismos e instituciones que tengan en el centro de sus acciones a las personas, el medio ambiente, la producción local, la cultura popular y la equidad con perspectiva de género. Ahora la presidenta Fabiana Benay, integrante del equipo de vinculación, comenta los servicios y prestaciones que ofrece OITA la cooperativa. Hasta hace un tiempo decíamos ser Faistudu, que quiere decir en el lenguaje de la zona que hacemos de todo un poco, pero bueno, esta madurez que acarrea tener 5 años como cooperativa, pudimos ordenarnos y focalizarnos también según los perfiles que componen a la cooperativa. Y bueno, y los servicios que ofrece OITA la cooperativa son branding, desarrollo y gestión de contenidos, diseño estratégico de campañas de comunicación, diseño de identidad visual, diseño editorial, ilustración, motion graphics, animación, edición y montaje de contenido audiovisual, ilustración digital, diseño de páginas web y también una fuerte pata en lo que es la gestión y armados de proyectos. Entonces entendemos que con esta variedad de patas en la cooperativa podemos hacer diseño en el territorio y sobre todo en Misiones. En su declaración de principios, los asociados y asociadas de OITA la cooperativa sostienen: nos plantamos en el territorio y pensamos a partir de la interacción con el contexto, porque visibilizamos un potencial de innovación que reside en los sectores productivos primarios, en los emprendimientos locales de baja escala, en las iniciativas comunitarias autogestionadas, en los colectivos culturales emergentes, en los históricamente invisibilizados, en los otros. Alejandro Alba Pose, secretario e integrante del equipo de producción de OITA la cooperativa, profundiza sobre la importancia de la territorialidad. Si hablamos del alcance, es difícil medirlo con precisión, pero se puede destacar que aquellos proyectos que dan espacio a teñirlos con nuestra diversidad cultural misionera realmente se posicionan diferente a otras propuestas. Y está bueno destacar que esa diversidad no solo aparece presente en la producción, en lo que se ve, sino que también aparece en otras capas, como la vinculación y la gestión de los proyectos. Lo cual permite que el transcurso del proceso, el llevarlo eso día a día, se pueda aprovechar al máximo. Se torna más cercano con nuestros clientes y se puede sacar muy buenos resultados. Si bien es estratégico, realmente nos sale de una manera natural porque sentimos orgullo por lo nuestro. Y creo que eso de alguna manera visibiliza y pone en valor esta diversidad cultural. La declaración de principios también plantea el compromiso de mostrar otras realidades, alimentando así el pensamiento crítico para que el acto de lectura genere infinitas dimensiones que permitan resignificar su complejidad naturalizada y proyectar nuevos escenarios. La asociada Florencia Aguilar, integrante del equipo de gestión, habla ahora de la mirada que tiene el colectivo de OITA la cooperativa sobre la labor del diseñador. Hablar del diseño o del rol del diseñador en la época actual implica desprenderse en primera instancia de la idea tradicional que se tenía en cuanto a la aplicación del diseño. Concretamente, tiene que ver con dejar de pensar solo en el lenguaje de lo visual o lo gráfico o de lo objetual y trasladarse incluso al momento previo a la forma que adopta la idea en relación con otros agentes, otros actores que no pertenecen a un campo en particular, sino que son experimentados en la situación a resolver o experimentados en el problema o inclusive experimentados en el contexto o en el territorio que se pretende abordar o trabajar. Y esto es interesante porque ubica al diseñador en un rol quizás más articulador, vinculado a la gestión de esas relaciones, pensando en la concreción de un proyecto que finalmente puede terminar adoptando la forma de lo gráfico o de lo objetual o de las acciones, si hablamos del diseño de servicios, o incluso de estructuras mucho más grandes como, por ejemplo, el diseño de políticas públicas. Los asociados y asociadas de la cooperativa están convencidos que la articulación con otras organizaciones abre puertas que permiten aprender y proyectarse. A lo largo de su trayectoria, OITA logró construir lazos de vinculación y socialización de experiencias en los cuales comparte y construye conocimiento con otros colectivos. Como ocurre con el caso de la Red Federal de Cooperativas de Diseño, creada en los momentos más críticos de la pandemia y conformada por entidades de distintos puntos del país. Sin dudas, fue entender que debíamos organizarnos para encontrar una salida. Fabiana Benay, presidenta e integrante del equipo de vinculación de OITA la Cooperativa. Y también se habilitó un espacio de poder compartir maneras de hacer e instancias de laburos. También desde ese lugar pudimos comenzar a pensarnos como red y empezar a proponernos proyectos en conjunto. Y bueno, todo esto nos permite entender y también dimensionar de que no importa en qué lugar nos encontremos, mientras que estemos organizados, es posible, y acá está la muestra, en que la salida es colectiva. En el siguiente audio, Rodrigo Ríos Jiménez, vocal e integrante del equipo de vinculación, habla de los proyectos y las perspectivas de la Cooperativa de Diseño y Producción Cultural, OITA. Pensar las perspectivas de la proyección de la cooperativa nos hace buscar rápidamente cuál es la consigna que elegimos para trabajar ese año. Porque desde que nos iniciamos, en cada asamblea ordinaria, elegimos una consigna que es como el eje ordenador. Este año elegimos la consigna diseñar para visibilizar nuevos escenarios. Estamos convencidos que esos nuevos escenarios van a estar atravesados por el fortalecimiento de los vínculos que venimos tejiendo en el territorio con iniciativas productivas, culturales, sociales, que vienen llevando adelante militancias, formas, métodos de laburo, de producción, de visibilización, de problemáticas y de matices que se dan en nuestro territorio. Por lo tanto, estamos seguros que en la medida que podamos seguir fortaleciendo los vínculos, esos nuevos escenarios se van a ir dando a través de ese laburo sistemático, co-creativo y cooperativo. Oriundos de distintas localidades de la provincia, pero asentados en la ciudad de Oberá, los y las profesionales de la Cooperativa de Diseño sostienen un fuerte sentido de identidad y de pertenencia con la cultura misionera. OITA es una expresión o una interjección que ocupamos acá en la provincia de Misiones que refiere al orgullo. Es una manifestación que sale a modo casi de un sapucay y que siempre va acompañada por algo que te genera orgullo. Rodrigo Ríos Jiménez, vocal e integrante del equipo de vinculación de OITA la Cooperativa. Entonces, cuando, por ejemplo, viene la tía que te sirve una rica torta frita a mitad de la tarde cuando el hambre abruma, te sale de adentro decir ¡OITA la tía! Porque viene y se porta con ese manjar. De la misma manera, a nosotros como trabajadores, como diseñadores y sobre todo como misioneros, la cooperativa nos refiere eso. El proyecto colectivo nos refiere orgullo, por lo tanto, siempre gritamos OITA la cooperativa. Si te interesa conocer más sobre la experiencia de la Cooperativa Misionera de Diseño y Producción de Contenidos Comunicacionales, búscala en redes como OITA la cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Hoy toda nuestra agenda de espectáculos va a estar relacionada con actividades que se desarrollan en el Centro Cultural de la Cooperación con motivo de sus 20 años. Algunos espectáculos ya estaban en cartel y se mantienen, como por ejemplo la obra para las infancias. Ahí están Un Hipo Desafinado, que es títeres para niñes de 0 a 7 años. Un Hipo Desafinado, puede verse en la sala Raúl González Tuñón los sábados a las 4:30 de la tarde con localidades a 900 pesos. Otra propuesta para el público de 3 a 11 años y para toda la familia es La que tiene coronita, una narración de muñecos planos y canciones. La obra es una adaptación libre del cuento La corona perfecta. La obra parte de esos personajes en situaciones conocidas y sus posibles moralejas para darlos vuelta, y con el recurso del humor absurdo que se permiten máscaras y muñecos, se narra una historia imprevisible. La que tiene coronita puede verse los domingos a las 4 de la tarde en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades a 900 pesos. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Efemérides. En el día de hoy hay dos fechas por las que podemos recordar a Celedonio Flores. Una es porque la semana que pasó, el 28 de julio, se cumplieron 75 años de su muerte. Uh-huh. Ya con esa estaríamos. Uh-huh. Y si no, porque el próximo miércoles, 3 de agosto, se van a cumplir 126 años de su nacimiento. En un recordatorio sobre este poeta y letrista, no podíamos dejar de decir que nació en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, territorio habitado por entonces por criollos e inmigrantes. En 1920, es decir, a los 23 años, el diario Última Hora, en su sección El gorro a dormir, premiaba con 5 pesos semanales al autor de los versos que en ella se publicaban. Allí apareció Por la Pinta, firmado por un desconocido Cele. Los 5 pesos le vinieron muy bien a Cele, al joven poeta, pero ese no fue su premio mayor. ¿Qué pasó? Un tal Carlos Gardel leyó el poema en el diario y le gustó tanto que invitó a su compañero José Razzano a ponerle música. En ese pasaje de poema, Por la Pinta, pasó a llamarse Margot. Desde lejos se te manda pelando una bacanada y han nacido en la miseria ni un cazoso de arrabón. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada o tu cuerpo acostumbrado a las pinchas de perca. Cuentan que cuando Carlos Gardel conoció a Celedonio Flores, le preguntó medio en broma, medio en serio: ¿vos sos el sobrino? ¿De quién? Contesta Flores. A lo que respondió: de tu tío, el que escribió esos versos rantes. El que escribió esos versos soy yo, señor Gardel, explicó entonces Celedonio, a lo que Gardel le retrucó: bueno, está bien, si vos lo decís está bien, pero ese lío de la mina bacana le pasó a tu tío. Celedonio contó: a Gardel le gustó el poema y me anduvo buscando. Por intermedio de un amigo común nos conocimos. Carlitos me pidió permiso para ponerle música. O sea, me pidió permiso. Y ahí saldamos una amistad que subsiste en mí y también en él, aunque se fue lejos. Contaba Celedonio Flores, que de paso aprovechó el encuentro para mostrarle otros poemas. No le fue nada mal al tipo. Esa asociación entre Celedonio Flores y Gardel dejó 21 registros grabados, entre los que se encuentran Mano a Mano, El Bulín de la Calle Ayacucho, Malevito, Viejo Smoking, Mala Entraña, Canchero y Pan. Pobre vieja, lava toda la semana pa' poder parar la olla con pobreza franciscana en el triste convencido alumbrado a querosé. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Era el año 2006 y desde La Vaca publicaban un libro que se llamaba El fin del periodismo y otras buenas noticias, que cuando uno lo abría se encontraba con nuestra hipótesis es la siguiente. Estamos ante un momento extraordinario. El capitalismo mediático está en crisis. La velocidad de las transformaciones tecnológicas, sociales y políticas obligaron a los medios de comunicación a mutar a un ritmo que los desquició y nada les garantiza que esta decadencia no los arrastre a un proceso de extinción como artefactos de una era que comenzó con Gutenberg y termina hoy. Sergio Ciancaglini, ¿cómo estamos 15 años después respecto de esta frase? Y bueno, lo que nosotros percibíamos ya en aquel momento era algo que hoy la gente ya ha tomado con una naturalidad absoluta, que es que los medios mienten, sí, que son operaciones políticas, que hay que traducir. El otro día estaba conversando dos personas aquí muy... Uno decía, sí, no, yo leo todo para enterarme, para informarme. Sí. Y le contestan, o para desinformarte. Claro. Entonces yo decía, claro, entonces esta persona decía, no, pero yo ya los leo sabiendo lo que me quieren vender. Entonces, claro, es una complicación rarísima, y lo que era el criterio del periodismo, entendido como una cuestión de información, justamente, de búsqueda de datos y demás, da la sensación de haber entrado en esa crisis. Y nosotros decimos que la buena noticia, en todo caso, es la posibilidad de comprender esa crisis y recuperar una posibilidad en la cual la comunicación o el propio ejercicio del periodismo tenga un valor. Yo aprendí mucho después, vos sabés, con Daniel, con el tema de la agroecología. Sí. En el sentido siguiente, que es que, viste, la agroecología lo que hace es producir alimentos sanos. O sea, vos comes una lechuga agroecológica, es una lechuga que no ha sido fumigada, no está sometido a procesos de industrialización, congelados, etcétera, etcétera. Y es agroecológica porque el suelo sobre el que nace es un suelo sano. Sí. Entonces, yo te diría, lo que uno compra normalmente en cualquier verdulería es la lechuga. Entonces, de golpe te ahí viene mi relación con los medios. Te dicen, los medios son, los que uno ya conoce, por así decir, los convencionales, los hegemónicos, cada uno le pone su nombre. Sí, sí. Y los que no son, son medios alternativos. Entonces, mi pregunta es, ¿la lechuga sana es alternativa o es la verdadera lechuga? ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. Entonces, parece a mí que hay un concepto en ese punto sobre algo secundario en medios que son cooperativos, comunitarios, sociales. Hay muchas formas. Nosotros allí en el libro que vos mencionabas, que te agradezco desde ya la mención, hablábamos de medios sociales de comunicación, como un modo de pensar de qué modo llamar diferente a medios que lo que tienen es que lo que no son empresas, que no tienen sentido de lucro, fin de lucro, y que lo que buscan es realmente la genuina comunicación, ¿te das cuenta? Entonces me parece que esto es un debate que siempre es muy interesante, pero 15 años después, como vos, que voy a la pregunta, yo creo que nos encontramos con una crisis mediática terrible, porque ya nadie sabe si lo que está leyendo es la verdad o es la mentira o es la fake y demás. Esto se ha ido incrementando al infinito, ¿no? Sergio, ¿y dónde está esa buena comunicación entonces? Yo la percibo mucho, por ejemplo, en las radios comunitarias. Cuando en MU tenemos una locura, que es que pese a que somos una cooperativa de trabajo, ya con 20 años encima, y con la revista con 15 años, pero viajamos todo el tiempo. Si ustedes ven revista, ver, los últimos viajes han sido a Salta, con comunidades de las cuales yo creo que nadie conoce ni el nombre, mirá lo que te digo. Uh-huh. Sin embargo, han sido centro de cuestiones sociales importantísimas, de cuestiones donde las comunidades han salido a decirle que no a modelos de contaminación, sí, de crisis ambiental. Y me parece que, entonces, toda esa cuestión nos ha llevado a movilizarnos mucho por todo el país. En esas movidas, lo que yo he percibido mucho es que en las, por ejemplo, las radios comunitarias, distintas formas de expresión en los propios pueblos, son los que en esos lugares marcan una tendencia y una, ¿cómo te diría? La música de una cosa nueva. En esos lugares no venden Clarín, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. No hay ni kioscos. Entonces, es como otra manera de comunicar donde, por ejemplo, el tema de las radios yo lo veo como muy, muy importante. Y lo de las redes, en algunos casos, está funcionando para generar, por ejemplo, que nuestra revista o nuestra agencia, la Agencia La Vaca, ustedes saben que es una de las primeras por internet en el país. Exacto. Ya con 20 años. Entonces, claro, la gente ya se acostumbró a eso, entonces ¿cómo diríamos? Lo internetiano, por así decir, sí. Permite el contacto con medios periodísticos que no son necesariamente los habituales, a eso me refiero, ¿no? Y yo siento que ahí hay también una buena comunicación, que era la pregunta, cuando las propias comunidades empiezan a tener su propia voz y no son representadas por otras voces que hablan de lo que quieren. Me hablo, por ejemplo, de lo que ha sido la movilización de todas las asambleas mendocinas con respecto al tema de minería, o en Chubut, ni hablar, sí. También una cosa tremenda. Entonces, es como que aparece esta idea que en el libro que vos mencionabas, del fin del periodismo y otras buenas noticias, aparece, que es la gente tomando su propia voz y dejando de delegarla en medios que además después ya sabemos lo que ocurre, y ahí vuelvo a hablar de estos medios hegemónicos y demás, que a estas experiencias las invisibilizan, las niegan. Yo digo que es la nueva forma de la censura. Claro, sí, sí, sí. Las dejan de lado directamente. Vos trabajaste en grandes medios. Fuiste un trabajador en relación de dependencia de muchos de esos medios hegemónicos, o como los querramos llamar. Y, como bien decías, exacto, recién, hace 20 años que estás trabajando en una cooperativa. Si tenés que hablar de grandes diferencias entre aquel trabajo y este, ¿qué enumeramos? ¿Qué ponemos en la lista entre los primeros, los segundos, los terceros y los quintos, si querés? A ver, me haces pensar, eso me va a hacer dar dolor de cabeza. Mirá, me imaginaba esto. Primero, en la época que yo trabajé en esos medios, o sea, hasta hace 20 años, vamos, sí, a poner ese límite, en esos medios todavía existía, me parece a mí, una función periodística que hacer. O sea, yo he tenido la posibilidad de trabajar con grandes periodistas, compañeros míos, he podido hacer grandes coberturas. Yo trabajé en el diario La Razón, sí, en la época que estaba Jacobo Timerman, y después, un tiempo después, en Página 12, sí, en todos sus primeros años. Estuve también en Clarín. Entonces, en todos esos lugares yo realmente pude trabajar en esa época razonablemente. Yo creo que eso se cortó básicamente durante el menemismo, esa posibilidad de hacer un trabajo distinto. Vos ves la precarización en la que está hoy el periodismo, como vos decís, en relación de dependencia. Todo empieza a formar parte de empresas que succionan toda la potencialidad de la gente a un nivel increíble. Entonces, trabajar en la cooperativa lo que tiene, ¿sabés qué es, Daniel, Ernesto? Es primero querer poder hacer lo que uno quiere y hacerlo con la gente que uno quiere hacerlo. Manejarse ahora con una libertad distinta y no es un emprendimiento, ¿cómo te diría?, cuentapropista. Es todo lo contrario. Es una cosa asociativa donde todo un grupo trabaja, donde no hay un jefe, sino que hay una asamblea que es la que nos reúne y nos permite definir líneas de acción, lo que queremos hacer y demás. El objetivo de la cooperativa no es el fin, no es el lucro, sino el de generar trabajo. Fíjate que son todos valores que el cooperativismo plantea de un modo tan distinto que en la medida que crezca y que sigue, como lo está haciendo, esa noción de la cooperativa está planteando valores muy distintos y nuevos y de una vida mejor. Lo estaba charlando que me abrió muchísimo la cuestión por una nota que vamos a sacar en la próxima MAMU, Jorge Nahuel, que es loco de la comunidad mapuche de Neuquén. Y él me decía, es increíble cómo dicen, por ejemplo, los mapuches son A ver, ¿qué insultos se les ocurre? No sé, terroristas, usurpadores, ladrones, sí. Entonces, Jorge me decía, es un grado de racismo y de irracionalidad en lo que se plantea, que lo increíble es que prenda. Claro. Entonces, yo lo que creo es que ahí hay un fenómeno que excede incluso, yo digo, el tema de los medios y demás, o sea, lo excede, que sí, que es más profundo todavía, que es, ¿qué está pasando con nuestras vidas y con, digo con nuestras vidas en el sentido de que haya sectores de la población que tan rápidamente cualquier discurso que apenas uno lo analiza un poco es disparatado, sin embargo lo aceptan y lo repitan? Todo muy bien, pero una revista sin patrón se hace gracias a quienes la leen, ¿sí? Digo, si no hay suscriptores, suscriptoras a MU, ¿cómo se sostiene todo este proyecto? Claro, bueno, no, eso es tal cual. Y eso es una cosa nueva también que se está generando. El hecho, Susy Shock, que es la coplera, sí. Ella dice, si compras Coca-Cola, crece la Coca-Cola. Si compras autogestión, crece la autogestión. Entonces, suscríbete a MU. Ella lo decía eso en las postas sanitarias culturales que hemos hecho acá en nuestro local. Sí. Y me parece que es un criterio muy lógico, porque sin darnos cuenta, creemos que está muy bien ir a comprar nada, lo montones que sea de cosas, sí, la gente que tiene capacidad de hacerlo. Pero no así el tema de estos medios que al ser apoyados por la idea de por la suscripción concreta, que es muy poquito, en el caso de MUE, menos que un café con leche, pero a la cooperativa le da una capacidad que es esto que te digo, estar viajando, poder hacer notas sobre temas que nadie hace. Vos sabés que me pasó el otro día en Tras la Sierra, estaba hablando con comunidades bolivianas que están haciendo allí producción agroecológica y de golpe una de las mujeres se acerca y me dice, le quería decir gracias, porque nunca ningún periodista habló con nosotros. Y yo decía, claro, es increíble esto, porque la experiencia que se está haciendo allí tendría que ser la niña bonita de lo que es la posibilidad de producción en todo el país. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es cierto que el hecho de que las lectoras y los lectores se suscriban a la revista permite que, ya no lo digo por mí ni siquiera, lo digo por proyectos como este, por la cooperativa y demás, puedan funcionar sin relación de dependencia. Volvemos, me quedé con esa palabra. Sí. Lo que llamo yo autonomía lo podríamos tomar en ese sentido. Y dejar de depender entonces, como le pasa a tantas radios en todo el país, que es que dependen de la publicidad oficial de provincias que quieren hacer minería. Y dependen de las corporaciones que les ponen o no aviso. Claro, ¿te das claro, cuenta? Claro. Entonces terminan todas diciendo, sí, adelante con la minería, pero lo hacen porque esa radio tiene una relación de dependencia con ese tipo de proyectos y quedan maniatadas. En cambio, al hablar de este tipo de medio social de comunicación y esta relación directa con el lector, se rompe la intermediación y se genera un grado de independencia que no tiene medio alguno en esta época. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo hago para suscribirme? Es www.lavaca.org /suscripción. Bien. Y ahí hay dos posibilidades, que es que la recibís en papel en tu casa. Eso tarda un poco más porque dependemos del correo. Sí. Ya no sé de quién es el correo tampoco, pero bueno, tarda un poco. Sí. Pero la otra opción es suscribirte a que la recibas la revista en tu celular o en tu computadora en la versión digitalizada. A ver, estoy anotando. Entonces, ese es el www.lavaca.org/suscripciones. Exacto. Eso entrando a la página de La Vaca, solo con entrar a www.lavaca.org, ahí está la chapita de suscripción que enseguida uno se puede anotar. Y esto que parece tan sencillo, sí, en realidad me parece que genera la posibilidad de un tipo de comunicación distinta donde el lector o la lectora entra en contacto directo con el medio, permite que el medio funcione, pero a la vez, vos sabés que nos pasa con la MU, que se usa después en las escuelas, en las universidades. Termina teniendo un tipo de circulación enorme por esto que te decía, la cantidad de temas que se tocan, claro, que no son tocados por otros medios. Entonces, no sé, abro cualquier ejemplar de la revista. Acá, por ejemplo, a una experiencia increíble de una fábrica recuperada, por ejemplo, que es la de la cooperativa La Matanza, o por ejemplo notas que hemos hecho en Salta, como te contaba, con Pepino Fernández, que es uno de los piqueteros históricos de la Argentina, y está, aparece Pepino Fernández hablando sobre qué significan los planes sociales hoy. Es imperdible, porque esa parte, el que empezó con los piquetes, en Salta, haciendo una cuestión de reclamo laboral y a la vez ambiental. Entonces, que exista el tema de, por ejemplo, acabamos de publicar el tema de lo que ocurre con los narcofeminicidios en Rosario, con una investigación allí. Entonces, es una cantidad de temas, o anticipos de películas también, porque está toda la parte cultural, las nuevas expresiones culturales, las nuevas formas de creatividad, todo lo que sería las nuevas formas de producción social. A mí, como periodista, como decís vos, viejo, porque estoy hace 20.000 años trabajando en esto, me resulta periodísticamente apasionante, porque te está mostrando horizontes distintos, trabajo y de vida. Sergio Ciancaglini, nunca dije la palabra viejo, que si tuviese que adjetivar diría periodista apasionado, y que te agradecíamos mucho, Sergio Ciancaglini, esta comunicación. No, está bien. Yo sé eso. Lo que digo es que el paso del tiempo por lo menos nos ha permitido a todos, Daniel, ir viendo estas cuestiones y tratando de ver que esa cuestión de trayectorias y demás sirvan hacia adelante. Claro. O sea, todo esto que te conté es pensando hacia adelante, no es pensando para atrás ni con nostalgia de ninguna cuestión, sino que creo que todos, como lo están haciendo ustedes, tenemos un trabajo fascinante para hacer y que es un privilegio poder hacerlo. Exacto. Eso te diría, ustedes que están en una radio que es cooperativa, ahí me parece que hay una clave. El cooperativismo te permite esa posibilidad de tener el privilegio de hacer algo interesante y fértil. Así que nada, te agradezco muchísimo la llamada. Muchas gracias, Sergio. Estábamos dialogando con Sergio Ciancaglini de la cooperativa La Vaca, que edita la revista Mu. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Otra de las novedades por los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación es el estreno de Artaud, sesión teatral. Esta obra es el resultado de un intenso trabajo de investigación y creación en torno a la vida y obra de Antonín Artaud. Un tejido dramatúrgico de textos que emergen de su poesía y de los hechos cruciales de su existencia que dan vida a un hombre que atravesó las más profundas experiencias. Actúan en esta obra María Atencio, Verónica Vélez, Liz Torres y Daniel Acevedo, con idea, dramaturgia de textos, iluminación, música original, video, montaje y dirección de Eduardo Gilio. La función va a ser el jueves próximo a las 20:30 en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades a 1.000 pesos. Igualmente, toda la data que damos de los festejos por los 20 años del CCC lo pueden encontrar en centrocultural.coop. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Dedicamos hoy nuestro espacio Visión de Géneros a una entrevista que nos ayudará a reflexionar sobre mujeres y participación política. Los avances, los costos, pero nos preocupan especialmente los actuales mensajes odiantes, misógenos, con altas cargas de violencia y amenazas, que por cierto, debieran ser repudiadas por toda la sociedad y sancionadas. Así vamos desterrando violencias inaceptables para estos tiempos. Pensamos en la efeméride del 26 de julio, a 70 años de la desaparición física de Eva Duarte. También en los 229 años de que la pionera del feminismo, María Olympe de Gouges, fuera sentenciada a ser decapitada en la guillotina. Práctica común, pero en la Revolución Francesa. Para conversar sobre estas cuestiones que vivimos en la actualidad, convocamos a Valeria Brusco. Valeria es politóloga cordobesa, integrante de la red de politólogas #NoSinMujeres, integrante de la Red Federal de Investigadores Electorales CIPEC, secretaria de formación de la Central de Trabajadores Argentinos, integrante de la Red de Estudio Nacional Colaborativo de Representaciones sobre la Pandemia en Argentina, en CRESPA. Lo primero que le preguntábamos a Valeria Brusco es que, como activista y en clave feminista, ¿qué avances nota en Latinoamérica en cuanto a mandatarias mujeres? Bueno, la primera pregunta me hace pensar en una repregunta. ¿Cuáles son los avances en Latinoamérica? Pienso en los más visibles, donde tenemos mujeres en cargos ejecutivos, vicepresidentas, una vicepresidenta recientemente electa en Colombia, que además lleva las banderas de los feminismos populares, de los feminismos negros, de los feminismos comunitarios, y que es realmente revolucionaria en sus posiciones. Hay otros avances tal vez más programáticos desde el progresismo, como en el caso chileno, el gobierno con un gabinete paritario, la Asamblea Constitucional Paritaria, la primera en el mundo, es un logro hermoso de los colectivos feministas en el hermano país de Chile. Y después, bueno, logros un poco más viejitos, ¿no? En nuestro país, en Argentina, como pioneros de las cuotas del 30% y ahora con el 50% de paridad, que no tienen todos los países de América Latina, ¿no? Son unos avances importantes comparados con otras regiones en el mundo donde, por ejemplo, no hay cuotas, pero también muy insuficientes, ¿no? Hay muchos sectores de la vida social, gremiales, partidarios, cámaras empresariales, empresas, digamos, con mujeres siempre en los puestos, bueno, de cuestiones de cuidado y de cuestiones donde no se deciden las principales discusiones y, por supuesto, con salarios menores y menores reconocimientos. Entonces, bueno, la pregunta es ver cuáles son los avances y qué pensamos de esos avances. Son muy importantes para apoyarse en esos avances y continuar, porque hay mucho por hacer. Valeria, todavía nos impactan esas imágenes que vimos con intervenciones o manifestaciones de una guillotina destinada al actual gobierno, ese instrumento de matar atemporal, de decapitar, que realmente fue usado, ¿no? Y que tiene una simbología tan virulenta. No pude ver ese video, por suerte, pero me hace pensar en los fanatismos, ¿no? Y los fanatismos y las violencias siempre están de la mano, y que están en ambos lados, ¿no?, del espectro político. La pregunta por los retrocesos para los feminismos si regresara un gobierno liberal conservador, la pregunta es ¿qué retrocesos? Y pienso todos los retrocesos, no puedo diferenciar alguno en especial. Y pienso retrocesos para los feminismos, pero para toda la sociedad, porque esta ola que busca instalarse en toda América Latina y en muchos lugares en el mundo de esta idea llamada liberal, conservadora, neoconservadora, libertaria, con muchos nombres, ¿no?, de derechas extremistas, ultras, radicales, se basan en ideas tan limpias como que los privilegios están bien, y que los privilegios representan una forma de orden social que es un orden espontáneo. Hayek, por ejemplo, que establece que así se fueron desarrollando las sociedades, como sea que se han desarrollado, injustamente o no, a él no le preocupa eso, ese es el orden espontáneo que se dio y por lo tanto es el que va a seguir dándose. Y para cualquier sociedad, para quienes no estamos en los grupos privilegiados, eso es un retroceso, ¿no es cierto? Pensemos que los grupos privilegiados para estas ideas de sociedad son los grupos con poder económico y de concentración económica y con situaciones heredadas de poder y posición social y posición económica, ¿no? Y esos son porcentajes muy pequeños de la población. ¿Qué podríamos decir? Un 1%. Cuando se discutió en Argentina el impuesto a las grandes fortunas, veíamos con sorpresa una lista de 10.000 personas, ¿no?, que pagaban ese impuesto extraordinario en un país de 45 millones. O sea, es un grupo muy, muy reducido. Por lo tanto, todo el resto perdemos con un orden de este tipo, un orden conservador que se basa en esta idea. El mercado es el asignador espontáneo del orden y no, por eso no hay que intervenirlo. Y los privilegios que vienen de la tradición, o sea, la moral. Lo que está bien es que hombres hagan ciertas cosas, mujeres hagan ciertas cosas, blancos y negros, originarios y no originarios. Eso está bien y eso es lo que no hay que tocar. Y en ese mundo, algunos tienen muchas ventajas y las mayorías tenemos todas las de perder. Por último, le pedíamos a Valeria Brusco, docente e investigadora, nos dejase algunas referencias, algunos debates o herramientas para abonar al análisis de la política y la perspectiva de género, y esto nos contaba desde el centro del país. Quisiera mencionar para mirar referentes mujeres en el ámbito donde estoy yo, de la ciencia política, que tratan estos temas, que nos ayudan a entender estos temas, a Mariana Caminotti, que estudia el avance de las derechas organizadas en temas de educación sexual integral y de, bueno, toda la agenda de los feminismos. Flavia Freidenberg, que estudia y arma redes, bueno, de la red, por ejemplo, No Sin Mujeres, de politólogas, pero además estudia la participación de las mujeres o la no participación de las mujeres en los sistemas políticos y cuestiona fuertemente con datos y con evidencias, y eso hace que la discusión no sea tan fácil cuando se trata de la desigualdad que cae sobre las mujeres, ¿no?, en política. Y un librito que estoy leyendo que me parece muy, muy iluminador, de Wendy Brown, sobre en las ruinas del neoliberalismo, donde se puede recorrer este origen de las ideas libertarias. Y una última cosa que pensaba, que quizás hubo un tiempo en nuestro país, me refiero en este siglo XXI, de pedagogía política, un tiempo de defender programas populares, de explicar, de debatir sobre medidas concentradoras y la necesidad de debatir con los sectores concentradores. Y luego con la pandemia y después de la salida de la pandemia, que trajo también fenómenos sociales, malestares emocionales muy fuertes y económicos, por supuesto, se ve de una desmovilización muy grande en sectores que antes daban estas discusiones, que protagonizaban estos encuentros de diferencias políticas. Parece que la política podría ser más sensible a la calle, a lo más pequeño, a las preocupaciones cotidianas y a las construcciones desde ahí, ¿no? Porque si no, me parece que pasamos a conformarnos con esta desmovilización muy generalizada, este repliegue de sectores progresistas, este desencanto y repliegue, y una creciente activación de sectores reactivos que invitan a odios y agresiones y que, bueno, probablemente no sean mayoritarios, pero están cosechando apoyos. Quienes pueden tener soluciones individuales son otra vez estos poquitos, y necesitamos soluciones colectivas. Así que bueno, a ver si pensamos ideas, pensamos diálogos, pensamos encuentros que nos hagan fuertes en estos, bueno, en estos nuevos escenarios. Escuchábamos en la columna de géneros a Valeria Brusco, politóloga, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían puentes para cruzar. De tu mano los pensamientos se hacían huellas por donde caminar. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seyman. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían puentes para cruzar. Ya no hay más. En tus ojos había viento. En tus ojos había tiempo. Géneros: Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Desde la gente. Desde la gente. Sabía leerse, sabía y sí. Y tus pasos acariciaban la tierra fresca riendo ahí sí. Lobos ciegos, los cazadores te despenaron sin saber predecir. Que en tus ojos había peces, sabía leerse, sabía y sí. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían puentes para cruzar. Este tema de Triángula en tus ojos, con el que abrimos esta segunda hora del programa, hace referencia a los ojos de Santiago Maldonado. El próximo lunes se cumplen 5 años de la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado, que ocurrió entre agosto y octubre de 2017. El 1 de agosto es una fecha muy particular. Vienen muchos recuerdos y sobre todo cada año que pasa, que seguimos con total impunidad, sin avanzar y sin saber qué pasó con Santiago. Sergio Maldonado, hermano de Santiago. La causa no avanza como debería porque tenemos el inconveniente de un poder judicial en el cual hay un juez llamado Geral, que desde que apareció el cuerpo de Santiago, que no hizo absolutamente nada, intentó cerrar la causa en fin de noviembre del 2018, y al día de hoy que no se ha hecho una investigación independiente, y por el contrario, todo lo que se hizo fue encubrir y no actuar de la manera que se tendría que haber investigado. Las últimas novedades del caso hablan del testimonio de una mujer, personal de gendarmería, que echa un poco de luz sobre lo ocurrido y que aporta datos que llevan a una conclusión bien diferente a la que abonaba el gobierno de Macri y los medios masivos de comunicación. El 1 de agosto de 2017, alrededor de las 11:30, Gendarmería entra al puesto de la Pulov en Resistencia Cuyamén. Un gendarme saca una foto en la que se ve a Santiago Maldonado al costado del puesto mientras veía el avance de los gendarmes. Inmediatamente corre hacia el río. Lucas Pilkiman y Santiago se meten en las frías aguas del río Chubut. Pilkiman lo agarra del brazo sabiendo que Santiago no sabe nadar y que le tiene fobia al agua. No puedo. Le dice. No puedo. Y retrocede. Pilkiman sigue y nada hasta la otra orilla. Los gendarmes llegan a la orilla. Uno de ellos grita... Tenemos a uno. Al otro lado del río, desde arriba de la colina, Matías Santana asegura haber visto con sus binoculares una persona vestida de celeste que es capturada por los gendarmes y que es llevada al interior de un vehículo. Minutos después, los gendarmes salen del río. El subalférez Emanuel Echazú sube ensangrentado y con una escopeta en la mano. Una camioneta blanca Ford Ranger, patente OLW-237, que ingresó al puesto de la Pulov con dos conos viales. Sale después con un bulto envuelto en una bolsa negra. Tiempo después, la camioneta vuelve sin ese bulto. Dentro del vehículo, el propio Echazú labra el acta por el allanamiento y los objetos incautados a los mapuches. No se encuentran armas de fuego. El cuerpo de Santiago aparecerá 78 días después, 300 metros río arriba. Río arriba. Somos conscientes, vemos que no es un caso aislado, estado ausente, estando ausente, es que el estado está en las manos de esa gente, gente que miente. Somos conscientes, es necesario estar presentes, es muy urgente, el circo que entretiene, Photoshop de lo real, te instala en el cerebro, mentira por verdad, mentira por verdad. Mentira que se te... Desde aquel día se montó un impresionante operativo de encubrimiento para embarrar la cancha y garantizar la impunidad de los responsables materiales y políticos de este crimen de Estado. Está ahora y desde hace 2 años y medio en manos de la Corte Suprema ordenar al juez Gustavo Lleral que continúe con la investigación. Que continúe con la investigación es una forma de decir porque en realidad... nunca investigó nada. Este nuevo testimonio que viene desde adentro de la propia gendarmería y basado en lo que escuchó y vio durante esos días, compromete a esa fuerza. Fuentes judiciales aseguran que el testimonio resulta absolutamente verosímil. Para la familia de Maldonado, esta nueva declaración conecta todas las piezas. Santiago me falta desde el lugar de hermano. Es saber que no está y cuando él estaba sabía que podía contar con él. Y eso no existe. Hay que sobrellevarlo o lo sobrellevo de la manera que es mirando a las madres, la lucha que hicieron, a las abuelas. Y es eso, de transformar el dolor en lucha. Aprendí que la lucha no se puede hacer solo. Es muy necesaria la gente que acompañe, que apoye, aunque sea lo más mínimo, solo no se puede. Y sobre todo también entendiendo que no es que es un Estado que te pueda llegar a acompañar cuando el Estado es el que viola los derechos humanos y el que está todo el tiempo tratando de que no se pueda llegar a la verdad y tener justicia. Eso va a cambiar el día que haya un gobierno que tenga una posición tomada, que tenga una voluntad política. De ahí va a ser la diferencia, que para los familiares se nos haga un poco más fácil sobrellevar este dolor y esta lucha. Vamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia por Santiago y por todos los pibes y pibas desaparecidos en democracia. Como enredadera sube, como enredadera, trepa el grito de tu sangre. Como enredadera sube, como enredadera, trepa el grito de tu sangre. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vamos con otra de las obras relacionadas con los 20 años que cumple el Centro Cultural de la Cooperación. Estamos hablando de Potestad, que se estrena el sábado que viene. El dolor torturante de un hombre que no soporta la ausencia de su hija cuando todo se reduce a rescatarla con la memoria. Actúa Jorge Lorenzo y dirige Cristian Forteza. Sábados a las 21, desde el sábado que viene, en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. En entrevista. Bueno, como bien decía la artística, este segmento que sigue es intenta hacer un diálogo, una charla, tratando de corrernos un poco del ruido mediático, las redes sociales, etcétera, etcétera. Para eso nos visita hoy Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, dirigente político y dirigente cooperativista. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por visitarnos nuevamente. No, al contrario. La idea, como decíamos, es saltear un poco la agenda mediática. Pero bueno, la coyuntura del país como medio como que nos obliga. Pero nuestra idea hoy era ver si estás de acuerdo, ¿no? Que dividamos en dos esta charla y arranquemos por lo importante y después nos metemos en la coyuntura. Lo importante que es que para nosotros el Centro Cultural de la Cooperación este año está cumpliendo 20 años de su inauguración. 20 años, nada más y nada menos. Sí, efectivamente. Y nosotros lo concebimos, lo consideramos un hecho simbólico muy trascendente para el movimiento cooperativo y un hecho afectivo muy trascendente. Porque de lo que se trata no solamente de una conmemoración simbólica, sino de recrear la idea fundacional que tuvo Florial Gorini acerca del sentido, del rol de este centro cultural. Y entonces de eso se trata, justamente de hacer una cosa celebratoria en el marco de un logro, de una gran alegría del movimiento cooperativo y a su vez, bueno, reflexionar sobre los retos del presente y el futuro sobre la base de la experiencia histórica de los 20 años de la historia. Lo que importa es que sirva como el elemento para el presente y para el futuro, ¿no es cierto? Eso decía Esteban Echeverría, nada más inútil que la historia si no sirve para el futuro. Por lo tanto, un poco estamos en eso. Bueno, y entonces tomando aquella idea principal de Florial, que era el de asumir con toda crudeza, con todo realismo, que la disputa en el término de las ideas, de los símbolos, la disputa ideológica, es la batalla de las batallas, porque quien triunfa en esa disputa, bueno, luego puede acceder a los distintos mecanismos de poder. Claro, lo citaste a Florial Gorini dos veces. Tenemos preparado un audio de aquel día de la inauguración. Esta inauguración significa para el Instituto poner en práctica una nueva forma en su constante preocupación para contribuir a que los sectores populares puedan reforzar su lucha por un mundo mejor. Otro mundo es posible, debemos hacerlo entre todos y es imprescindible comenzarlo ya. Las cifras de desocupados, de marginados, de analfabetos, de desprotegidos en la atención de la salud, de la mortalidad infantil, de la ancianidad abandonada, son la tremenda realidad que nos da este sistema. Ante nosotros está todavía pendiente el desafío de crear una cultura que reemplace a esos valores en decadencia. Desafío que sigue pendiente, ¿no? Sí, Floreal dice contribuir a la lucha de ideas por un mundo mejor y relata las inequidades del mundo de hace 20 años que lo único que ocurrió es que se acentuaron, no que claro. Mejoraron, ¿no? Desgraciadamente es así. Entonces, contribuir quiere decir que, creo yo, que no aspiraba a que nosotros vamos a resolver el tema de la disputa ideológica, cultural, la famosa batalla de ideas, que de algún modo es una concepción que recreó en su momento Antonio Gramsci en Italia. Por eso digo que lo que hace Floreal es recuperar la idea de que en la disputa por la hegemonía política, por el propio poder, el elemento cultural, el elemento subjetivo de los pueblos, de las masas, es determinante, junto a las cuestiones de carácter económico de los pueblos, de las masas. Entonces, ¿cuál era la idea de Floreal? Bueno, este movimiento cooperativo en la Argentina tiene las posibilidades materiales, tiene los cuadros y fundamentalmente la determinación política de hacerlo. Que la determinación política en gran parte viene de su propia inspiración, ¿no? Él es el inspirador de este centro cultural, el que le puso la convicción. Y bueno, todo el movimiento cooperativo, por supuesto, lo avalamos y acompañamos. Y desde allí, después viene la materialización de la idea. Todo comienza con una idea, con el primer paso, pero luego hay que materializarlo. Bueno, y entonces se pudo armar este centro cultural, desde el edificio a los cuadros humanos, al factor humano, y bueno, y así nació una experiencia original. Esta es una experiencia original, porque de lo que se propuso, que con el ideario cooperativo, este es un centro cultural que él en ese discurso define como de izquierda, con un carácter amplio y progresista, que recoja la cultura nacional y la herencia cultural de la humanidad en su conjunto, y que entonces desde allí tenía, digamos, un doble propósito. Por un lado, que se transforme en un polo en esta ciudad de la cultura progresista de izquierda, y que trascienda al país y que trascienda al continente, porque siempre tuvimos un enfoque americanista. Y segundo, propósito principal, que lo dice en el discurso, es que se incorporen jóvenes de las ciencias sociales y de las artes a el ejercicio de la función cultural, de la práctica cultural, en términos prácticos y teóricos, y entonces armar, en fin, él hablaba de una camada de jóvenes intelectuales que contribuya a ese debate de ideas con un sentido progresista. Claro. Bueno, pasaron 20 años. Claro, contémosles a los y oyentes. Y acá tenemos ya el resultado de eso, claro, y el fruto. Contémosles a los oyentes que el centro cultural, por ahí se tiene la imagen de que es un centro cultural en el cual hay obras de teatro. No es solo eso el centro cultural. Contémosles qué es el centro cultural. Perfecto. Y quiénes pasaron por aquí en estos años. Sí, ¿no? Sí, justamente. Muy demostrativo. Nosotros tenemos, creo, unos 25 departamentos, lo que llamamos departamentos y espacios. En cada uno hay un núcleo de jóvenes, de especialistas, graduados. Nosotros somos, digamos, salieris de las universidades de Buenos Aires y de las nuevas emergentes universidades del Gran Buenos Aires. O sea que en general acá vienen jóvenes graduados de las universidades públicas. ¿En qué? En todo lo que involucra el centro cultural, el teatro y la historia, el títere y la economía, la música y la educación. O sea, distintas disciplinas, después incorporamos algunas otras como género, pero tenemos unas 20 disciplinas. La danza, la sociología, la política internacional, en fin. Entonces, en cada una de esas disciplinas hay núcleos que investigan, trabajan, generan producción cultural, intelectual, teórica. Esto quiere decir que le asignamos al tema de la teoría un valor muy importante. En esos departamentos nuestros generan iniciativas de mesas redondas, de eventos, chicos y grandes, a los efectos de que concurra el público a participar de esas ponencias, de esos debates, organizados por nuestros departamentos, y que además pueden participar invitados de afuera del Centro Cultural, incluso internacionales. Nosotros ya tenemos una larga trayectoria en eventos de carácter internacional también, desde la política hasta la poesía. Claro. Ahora, como consecuencia del 20 aniversario, vamos a tener un evento de poesía que vienen poetas de 4 o 5 países del continente. Es el evento de poesía más importante del continente. Lo mismo ocurre en otras disciplinas que vienen visitantes extranjeros. O sea, en suma, acá han pasado centenares. Ahora nosotros tenemos unos 300 y pico de investigadores. Claro. 300 y pico. Sí, pero han pasado alrededor de 1000, claro. Que en gran parte sienten la identidad Centro Cultural de la Cooperación, claro. Que es lo más importante para nosotros, que creamos un caudal de intelectuales, de artistas que se sienten identidad Centro Cultural de la Cooperación Flore Algorini. No te vamos a hacer repasar las actividades porque las estamos repasando nosotros en las tandas del programa y porque además son tantas que con entrar a centrocultural.coop y buscar agenda, allí están todas las actividades. Si tenés unos minutos, te invitamos a que te quedes porque más allá de lo que pueda pasar en el Centro Cultural de la Cooperación a partir de ahora, de agosto, en el país están pasando algunas cosas que nos interesaba hablar con vos también. Muy bien. En un rato seguimos el diálogo con Juan Carlos Junio. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero. De beber de alguna copa levantada a su salón. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullo. Cuando nació lo nombraron Washington, pero lo conocimos como Canario y siempre con Luna como apellido. Nació en Montevideo el 19 de agosto de 1938, es decir, que estaría pronto a cumplir 84 años, si no fuese porque murió el 30 de julio de 2009, es decir, hace 13 años. Está en nuestra memoria como cantor, pero también fue ilustrador de zapatos, vendedor de diarios y de billetes de lotería. También le fue muy bien como vendedor de gaseosas en el Estadio Centenario, ya que su voz era inconfundible cuando ofrecía la Coca-Cola. Él no se definía como cantor. En un documental exquisito que puede verse gratuitamente en YouTube con el nombre Hit, o sea, H-I-T, Hit, él dice, el canario dice, yo no canto, grito. Y agrega que la actividad de cantar era para él una changa para comer con aceite. Sí, una changa para comer con aceite. Exactamente. El canario fue un personaje complejo, pero nada le quita su arte a la hora de cantar, por más que él diga que era una changa. Su brindis por Pierrot hizo historia en el Uruguay. Si bien el tema de Jaime Ross, uno lo identifica con el canario. En ese documental, tanto Jaime como Raúl Castro cuentan cómo fue el acercamiento del Canario Luna con el tema y con el autor. Empezamos a ensayar el brindis por Pierrot en el Club Tabaré, para cantarla en el carnaval del 86. La murga estaba ahí reunida, todos con los brazos cruzados. Yo había hecho copiar en el típico rollo de carnaval, en letras bien grandes, para que fuera pasando la letra y poder enseñárselas. Y el Canario Luna sabía que era para él la canción. Y yo ya le había dicho, Canario, tenés que venir porque hay un tema para vos, no sé qué. Pero venía medio rechiflado el Canario Luna y miraba de lejos así. Y Jaime me decía, decile que se acerque. No, deja, deja hacer, que la traiga la canción, le dije yo. Yo con la guitarrita, al lado de la letra, tratando de que me escucharan, diciendo, y acá el coro dice, se van, como ya han ido tanto. Ya empezaba alguno a intentarlo. Y yo decía, y acá va el canario cantando, y el canario no cantaba nada. Y empecé, seguimos cantando y se fue arrimando, no le dimos bola. Simplemente seguía así. Y se iba acercando. Un paso, dos pasos, cada vez estaba más cerca. Y cuando estuvo cerca ahí del coro, dijo, no, esa parte es así, patrón, dijo. Y empezó a cantar. Y era así, pusieron los pies, así la piel de gallina, y a los demás también. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar. Esta noche de recuerdos, este brindis por el Pierrón. Volverás, Mario Benítez, con tu niña Maginón. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberay? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la Unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santos y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo manejar a mi voz. Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto y su estampa se vuelve canción. Se han ido soplando cantilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. Te largan la cancha.

Y dentro de mi tradición, como les decía, las mujeres y los hombres, cuando cumplimos los 49 años, que es cuando arribamos al séptimo septenio, nos convertimos en hombres y en mujeres medicina. Ajá. Cada uno de alguna manera expande la medicina que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida, ¿no? Desde todos los lugares, la medicina para los pueblos ancestrales es muy abarcativa, ¿sí? La comida es medicina, las plantas son medicinas, el aire es medicina, el canto es medicina. Entonces todas las personas tienen algún aspecto de su vida que se expresa como una medicina. Bien. Y bueno, por eso soy una Guarmi Jampiri, porque ya cumplí los 49, entonces bueno, esa es mi labor. ¿Qué nos puedes decir del primero de agosto? ¿Por qué la fecha del primero de agosto y qué comienza a partir de ese día? Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que la cosmovisión andina se organiza de alguna manera a través de los ciclos de la naturaleza, es decir, no hay un calendario gregoriano impuesto, sino que nosotros acompañamos cada ciclo de la Madre Tierra. Sí. Y en este momento, no es el primero de agosto, eso es una convención, digamos, ajá, sino que es todo el ciclo de este mes, es decir, el mes posterior, nosotros en junio, es de saber, Daniel, que celebramos el Inti Raymi, que es el comienzo del año, porque comienza el ciclo. La Tierra está aún dormida, todo el proceso de junio y de julio, la Tierra está en un aspecto potencial de toda su fuerza, y al arribar a agosto se despierta la Madre Tierra. Bien. Entonces celebramos, recibimos, honramos esa energía de la Madre Tierra durante todo el Kilia es el mes de agosto, y mucha gente, bueno, ha convenido hacerlo solamente el primero, pero en realidad tenemos todo el mes para honrarla y celebrarla. ¿Y cómo la celebramos? Bueno, a través de una forma muy, muy particular que tienen los pueblos andinos, que es a través de la reciprocidad, el Aini que llamamos, que es poder ofrendarle a la Madre Tierra todo lo que ella durante todo el ciclo nos brinda. A partir de agosto, ya en septiembre, cuando empezamos la siembra, la Madre Tierra nos va a ir de a poco dándonos todo el alimento para el nuevo año. Entonces, cuando llega este momento en que ella se despierta, nosotros hemos guardado de las cosechas del verano algunas semillas, algunos frutos, cereales, preparamos comidas, que son las que ofrendamos a la Madre Tierra. Marcela, la Pachamama, ¿no? Que representa, ¿no?, la agricultura comunal, ¿no?, en la cosmovisión andina. ¿Cómo ves esto, por ejemplo, que el tratamiento que le hacen, por ejemplo, los ojeros que están hoy sentados en sus silobolsas a la Pachamama? Bueno, la Pachamama tenemos que entenderla en dos aspectos. Un aspecto energético y un aspecto de la densidad de la tierra. A esa densidad de la tierra en la que trabajamos le vamos a llamar Jalpa. Jalpa Mama es la Madre Tierra. Ajá. Pachamama es un concepto mucho más abarcativo que tiene en sí mismo un concepto sobre la fuerza vital, sobre el pulso de vida. Sería como el espacio y el tiempo en permanente movimiento. Ajá. Y la verdad es que lo que está sucediendo hoy con Jalpa Mama, que es la Tierra en su aspecto denso, y la Pachamama en su aspecto energético y espiritual, de gran parte de estos agricultores o llamados agricultores, es bastante desastroso, ¿no? No, yo creo que ni siquiera tienen el concepto de Pachamama. Claro. No se sienten parte, porque si se sintieran parte no harían lo que están haciendo. Vos fíjate que cuando nosotros hacemos las ofrendas para el mes de la Madre Tierra, solamente vamos a entregarle productos que sean naturales, orgánicos, Tal vez haya gente que está escuchando y que ha participado en alguna ceremonia en Salta o en Jujuy donde ha visto que se le entregan, no sé, caramelos o cerveza. Eso ha sido producto de la influencia de la colonización. Anterior a esto, nosotros estamos en un proceso de revisión de nuestras propias ceremonias, porque además de la inclusión de productos que tienen agrotóxicos y químicos, también ha habido mucha influencia de las religiones. Entonces vamos a ver muchas veces la celebración de la Pachamama con rezos, por ejemplo, con cruces, con rosarios, que no pertenecen a la cosmovisión andina. Estamos escuchando a Marcela Guerra, que es Warmi Jampiri, según aprendí hace unos minutos, es mujer medicina. ¿Hay algunas palabras que ustedes digan en estas ceremonias? Y si es así, con esas palabras te estaríamos agradeciendo y despidiendo. Sí, hay una palabra que es cusilia. Cusilia sí. Es alegría. Entonces, sí, cuando honramos y celebramos a la Madre Tierra, gritamos cusilia, cusilia, ¿no? Porque es esa alegría compartida, la alegría de la vida. Nunca tenemos que olvidar que estamos vivos y que todo puede cambiar. La fuerza de mi corazón y la fuerza de aquello en lo que yo creo me va a ayudar a modificar la situación que estoy, ¿no? Y más si sé aprender de lo que me está pasando. Así que bueno, cusilia, cusilia para todos en este año. Por supuesto que sí. Marcela Guerra, muchísimas gracias por esta charla. No, por favor, gracias a vos, Daniel, a Ernesto, gracias a este programa Desde la Gente y a todos sus oyentes, y que tengan hermosa celebración y hermoso ciclo de vida. Pachis, bueno, pachis. Bueno, Marcela, cusilla, cusilla, entonces. Sí será. Gracias. Muchas gracias. Hasta gracias, luego. Un gusto. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, lo dijimos al principio del programa, días complicados, pero igualmente sí. Nos queríamos tomar este tiempo que nos tomamos en diálogo con Marcela Guerra para ver si bajar a la tierra nos calma un poco también. ¿Vos sos de los que toman caña y ruda el primero de agosto o, recién quedó claro también, primero o a lo largo del mes de agosto? Claro, sí. Yo siempre tuve la idea que era la chicha el asunto, que el asunto venía por la chicha. Y ahora me acabo de enterar que no, que es la caña, ¿no? Bueno, entonces caña y ruda el primero, el 2, el 3, el 4 o hasta el 31 de agosto, el día que quieras. Una información, a Marcela Guerra la estábamos escuchando recién, y el domingo 7 de agosto, o sea el próximo domingo, no mañana sino el otro, ella va a hacer una ceremonia a la Pachamama, consagración, ropa y ceremonial. ¿Sí? ¿Quién organiza esto? No quiero volverlos locos con los datos, pero buscando con @vamosporMaz, Maz con Z. ¿Cómo sí. es? Arroba. Arroba vamos por Maz. ¿Sí? Que es el centro ceremonial Ayllumanta, que está en las Islas del Tigre. Entonces, bueno, a quien le interesa, lo busca como @ vamos por Maz. Muy bien. Y nosotros no podemos ir por más. Vamos por menos. Por menos, vamos cerrando. Y la vamos a escuchar a Marcela Guerra, que también canta en un tema dedicado a la Pachamama. Ajá, nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Será hasta la semana que viene. Pachamama y guacachimu, huancaira y miyata, chasquico y nispa. Pachamama y guacachimu, huancaira y miyata, chasquico y nispa. Mana munarcona y atichari, causaita quechure con iaguan. Mana munarcona y atichari, causaita quechure con iaguan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,